La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Programa número 582 de Oral y Público. Entramos al último mes del año y seguramente nos andaremos tomando un descanso con los juicios. Yo me tomaré un descanso en enero, Giacobbe en febrero, como solemos hacer, pero este programa no va a parar y aprovecharemos los momentos en los que no haya juicios para repasar todo lo que nos pasó este año, todo lo que hubo dando vueltas este año alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Si nos estás escuchando en vivo a través de la retaguardia.com.ar o a través de la M690, sabe que mañana 2 de diciembre no solo vamos a estar con el juicio Sheraton por la mañana, con las indagatorias de los imputados, sino que también a la tarde vamos a estar en transmisión desde Jujuy junto a Capoma, el Centro de Acción Política Olga Márquez de Aredes, que nos va a oficiar de anfitrión como organismo de derechos humanos, también como medio de comunicación. Los Capoma y las Capoma son capos totales que, se han puesto al hombro la organización de la Marcha de los Apagones en Jujuy desde hace tantos años, por supuesto junto a otros organismos también, y también, es llegar a este final del juicio de la mega causa de Jujuy, la causa que tendría que haber tenido entre los imputados. Mañana tendríamos que estar escuchando la condena contra Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, y contra Lemos, su mano derecha. Los dos zafaron de la justicia. El juicio se hizo sin ellos. Y aunque sea incompleto lo que va a suceder mañana por esas dos ausencias, sin dudas es muy, muy, muy importante. Y queremos estar allí, así que lo vamos a hacer de la mano de Capoma. Estaremos transmitiendo en vivo desde las 16 en nuestro canal de YouTube y en el Facebook de Capoma, Capoma DDHH. Ahí nos van a encontrar en los dos lugares para la transmisión que vamos a hacer de la lectura del veredicto en Jujuy. Por supuesto, con la cobertura de lo que esté pasando afuera y adentro de la sala, con imágenes propias, como hacemos siempre en los momentos de veredictos. Y el lunes 5 tenemos el veredicto en Ramos Mejía. Seguramente estas dos cosas las vas a escuchar en el programa de Oral y Público de la semana que viene. Lo que tenemos para hoy es un montón, así que no pienso anunciarlo, simplemente decirte que no te vayas y en un instante estamos volviendo. Cuando volvamos, vamos a estar metiéndonos en el contenido de hoy. Vamos a empezar por lo que está más cercano en el tiempo, por lo que tenemos más fresquito, porque se realizó una nueva audiencia del juicio Hogar Casa de Belén, el juicio que nos rompió la cabeza, nos conmovió cuando comenzó, pero que de a poco se fue desdibujando por los tiempos de la justicia. Y solo por eso, no es que dejaron de pasar cosas importantes, sino que el estirar las fechas, el se hace la visita ocular, no se hace la visita ocular, esas idas y vueltas han generado que el juicio decaiga, pero desde mi punto de vista es uno de los juicios más importantes de este año y lamentablemente nos enteramos en plena audiencia de que este juicio recién va a tener la instancia de alegatos en febrero del año que viene, por lo tanto tendremos quizás en marzo o en abril el veredicto. ¿Por qué? Porque en plena audiencia pasó esto. Pidió la palabra el abogado defensor de Nora Susana Pellicer, una de las imputadas que era secretaria del juzgado de la jueza Pons, que apropió, legalizó la apropiación de los niños de la familia Ramírez y de muchos otros niños. La familia Ramírez es querellante en esta causa. Estaba en plena indagatoria, ampliación de indagatoria antes de los alegatos, Nora Susana Pellicer, y empezó a nombrar a la fiscal auxiliar Ana Oberlin. Empezó a decir que en el expediente había cosas firmadas por ella en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y se la dejó picando a Gastón Barreiro. Me encuentro en la obligación de pedir la recusación de la señora auxiliar fiscal, la doctora Ana Oberlin, en función de las distintas intervenciones que estuvo en carácter de patrocinante de la Secretaría de Derechos Humanos, que está constituido como parte aquí y hoy en día integrando otra de las partes acusadoras contra la señora Nora Pellicer. Esto, si bien la defensa no desconoce los tiempos procesales para hacer planteos de esta naturaleza, al preparar su acto de defensa por excelencia, se advirtió estas circunstancias por parte de mi asistida y es transmitida ante el tribunal en este acto concreto. Entiendo que este planteo no debería ser tenido como extemporáneo ni ese plazo ser de carácter perentorio, sino de todo caso ordenatorio, en función de los intereses en juego, entre ellos los deberes de objetividad, la imparcialidad que debe de tenerse, pero fundamentalmente el rol que tiene el Ministerio Público Fiscal en el artículo 120 y el ordenamiento procesal en cuanto a la objetividad y el control de legalidad de los actos procesales al respecto. Esto también entra en juego con otros derechos que gozan de jerarquía supralegal, concretamente garantías de orden constitucional como el derecho a ser oído, que viene vinculado con la defensa en juicio de Pellicer al respecto, de la forma de tramitar tanto material como adjetivamente el proceso que hace a esa otra garantía. Argumentación más, argumentación menos. El defensor de Nora Susana Pellicer pidió la recusación, pidió el apartamiento del juicio de la fiscal auxiliar Ana Oberlin justo cuando estaban por comenzar los alegatos que comienzan en general con el Ministerio Público Fiscal. Oberlin le contestó en plena audiencia. Lo primero que tengo que decir es que es notoriamente inadmisible según el artículo 60. Ustedes saben que los plazos para la recusación están normados justamente en el Código Procesal Penal y son plazos acotados, según dice la doctrina, caducan, obviamente, en el caso de no efectuarse en el momento indicado por la norma, que es en el momento de conocer justamente la presentación, en este caso que está señalando la doctora, es un patrocinio del año 2013, del 10 de diciembre de 2013, y es solamente un patrocinio. Ese es el primer punto. Creo que la buena fe hace a la necesidad de que estos planteos sean presentados y planteados en el momento oportuno, como lo señalan las normas. Más allá de esto, otro punto que me parece importante resaltar tiene que ver con el carácter en el cual vengo a este juicio. En este juicio, como bien sabe el colega de la defensa, vengo en carácter de auxiliar fiscal, que está específicamente regulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 51 de esa ley, y vengo bajo las instrucciones, la supervisión y la responsabilidad de quienes están en realidad, quienes me han designado como auxiliar fiscal, en este caso el doctor Shapiro y el doctor Miranda. De ninguna manera me podría apartar de las instrucciones que esos letrados me han dado para intervenir en este juicio, como en muchos otros en los cuales intervengo. Eso también lo sabe el distinguido colega. Hay otro punto que me parece importante también resaltar, que tiene que ver con esto que se planteó sobre el deber de imparcialidad y la objetividad. Esta discusión tan interesante realmente en términos doctrinarios y también jurisprudenciales sobre el deber de imparcialidad, que se sabe que está justamente referido especialmente a jueces que justamente no son parte, pero se está completamente claro que quienes formamos parte de la acusación somos una parte, justamente la parte que acusa, como el defensor es la parte que defiende. Entonces, en ese punto hay que distinguir dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la imparcialidad, que no nos corresponde a quienes formamos parte, porque sería hasta contradictorio. Imparcial siendo parte es un poco extraño. Y por otro lado, la objetividad. La objetividad tiene que ver con el estricto apego a la ley. Así lo ha dicho en numerosos precedentes. Me parece sumamente interesante el voto de Hornos en el caso Blaquier, que es de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa 1775 del 2013, la Sala 4, en donde básicamente distingue justamente qué tiene que ver con el deber de objetividad. El deber de objetividad tiene que ver con el apego a la ley y ha quedado demostrado en este proceso que no me he apartado en ningún momento justamente de ese apego a la ley, primero porque creo en la ley y por eso elegí ser abogada y segundo porque es mi deber hacerlo y así lo he cumplido y siempre me he manejado además con muy buena fe respecto de todas las partes en los procesos, no solamente en este. No es menor lo que pasó. Ella citó el caso, el fallo del juez Hornos en fallo de cámara, justamente en el juicio en el que terminó apartado Blaquier en Jujuy. Allí toda la historieta judicial que demoró 8 años en la Corte Suprema en terminar ese camino para evitar la justicia por parte de Blaquier y de Lemos. Ellos recusaron al fiscal Pablo Pelazo porque Pelazo había sido querellante, había sido representante de familias en juicios anteriores de Jujuy, ¿no? Y aquí se le refiere a Oberlin una participación en un escrito firmado por ella en la causa representando a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y siempre, muchas veces escuchamos por lo menos a los defensores en juicio hablar de que las fiscalías parecen querellas, ¿no? El apego que ponen a la acusación. Bueno, para eso están, es el rol que tienen, tienen que acusar. No son los jueces tienen que ser imparciales. Y aún siendo imparciales, son subjetivos, porque la objetividad no existe, aunque el código diga otra cosa, la objetividad no existe. Todas las personas pasamos por nuestra subjetividad, los hechos, y cuando hay que tomar una decisión, lo hacemos desde nuestra subjetividad, más allá de los hechos que se desarrollen en un juicio. Pero ella no es juez, no es jueza. Ella es auxiliar fiscal. Por lo tanto, la pregunta es qué va a pasar ahora. Y después de este cuarto intermedio que tomó el tribunal hasta el 15 de diciembre, cuando van a dar a conocer la noticia de si aceptan la recusación o no, Oberlin participó de la transmisión junto a Pulso Noticias. La Retaguardia transmite este juicio. Ramiro Laterza estuvo allí y dialogamos con Oberlin, que es tajante, dice: esto no va a prosperar. Las normas que están previstas dentro de lo que implica el debido proceso en cualquier juicio, y creo que es importante que, bueno, que las defensas en ese marco hagan uso de lo que les parezca. Yo creo que el planteo fue completamente extemporáneo, no tiene posibilidad de ser admitido por esto que dije en mi respuesta a la presentación que hizo el defensor. que tiene que ver con que los plazos están excedidamente vencidos. Pasaron 9 años de eso que fue, ni siquiera representé a la Secretaría de Derechos Humanos, sino que fui, hice un patrocinio, que es algo muchísimo menor incluso. Vos lo que planteás es que el objetivo de presentar esta cuestión cuando estamos por comenzar los alegatos es, no va a cambiar el juicio si vos estás o no estás con la acumulación de pruebas que ya hubo. Todo parecería ser una maniobra dilatoria. Sí, yo lo entiendo así, además porque no tiene sentido. Cualquier persona que conoce el proceso penal sabe que hay tiempos, que esos tiempos hacen que si las presentaciones no son hechas en tiempo, caducan, y esto es muy notorio. Pasaron 9 años, creo que es muy evidente. Bueno, veremos cuál es la decisión entonces de los jueces de este juicio, el Tribunal de La Plata, porque es importante que este juicio avance, que no se diluya. Nos vamos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque también esta semana estuvo haciendo uso extendidamente de su derecho a la indagatoria Adolfo Donda Tiel, el tío de Victoria Donda Pérez, la actual presidenta del INADI, que recuperó su identidad en el año 2004. Su apropiador ya está condenado, Juan Antonio Asic. También Juan Antonio Maniaco, quien fuera el partero de la ESMA, está condenado, ambos en el juicio grande por apropiación, por el plan sistemático de apropiaciones, pero ahora el juicio es al tío de Victoria Donda, porque todos pensamos, no puede haber desconocido como miembro de la patota de la ESMA lo que estaba pasando con su hermano, con su cuñada y con su sobrina recién nacida. Así comenzó la indagatoria. Quien habla primero es el presidente del tribunal, Ricardo Basílico. Bien, con las provisiones y los derechos que le hemos hecho saber, lo escuchamos. Como ustedes saben, tengo 76 años. Hace 20, voy a cumplir 20 años de prisión continua. En una travesía que no solamente abarcó los años de prisión, sino más de 40 años de idas y venidas ante los estrados de la justicia, más de la mitad de mi vida. Tengo mi mujer, 6 hijos, y 8 nietos, declarando, creo que hago lo correcto, lo que corresponde. Así me perjudica, e inclusive hasta me he perjudicado siendo condenado por periodos de tiempo en los que no estuve en la unidad de tareas, pero ya he estado 20 años preso, no tengo ningún interés de discutir un tema en lo que prácticamente se me está yendo la vida. Voy a tratar de ser lo más... es demasiado lo que tengo que hablar, pero voy a tratar de ser lo más sucinto posible para que me lleguen a comprender. Bueno, así comenzó Donda Tiel, con una clara victimización de su parte. Cuando se metió en el tema, dijo que el tema de la desaparición de su hermano era conocido. Estando en mis funciones en la Escuela de Mecánica, fui llamado por alguien de la unidad de tareas 332 para comunicarme que al año siguiente me iba a quedar en la Escuela de Mecánica y que iba a ocupar un puesto en reemplazo del en ese entonces teniente Perren, que era el jefe de operaciones de la unidad de tareas 332. Me preguntaron si tenía algún problema. Bueno, le manifesté que sí, aunque el tema era conocido. les dije que desde hacía un tiempo, desde el año anterior, yo tenía no tenía contacto con un hermano mío menor y su mujer. Ambos habían pertenecido o pertenecían a la organización Montoneros. Don Dattigl dedicó una parte importante de su indagatoria a desprestigiar a dos de las tres personas que fueron las primeras en denunciar los crímenes que se estaban cometiendo en la ESMA una vez que fueron liberadas, que fueron obligadas a viajar a Europa y realizaron las primeras denuncias allí en 1977. Ellas son Sara Solars de Osatinsky, que falleció hace algunos años, y la otra es Ana María Martí, a quien vamos a escuchar declarar en este juicio en febrero o en marzo, seguramente. Ambas vieron a Hilda, la mamá de Victoria Donda, allí embarazada, y vieron además el nacimiento. Donda dijo esto: soy llamado para una entrevista, a una entrevista con una señora. La señora, yo no recuerdo si la conocía o no, pero bueno, pero me fue presentada como la señora Kika de nombre, Kika. Después me enteré que el apellido de ella era Osatinsky y que era una colaboradora de la Armada en lo que era la lucha contra las organizaciones terroristas. La señora estaba vestida de calle, aparentemente había venido exclusivamente para esa entrevista. Me di a conocer, le dije a esta señora qué era lo que necesitaba saber, si ella me podía indicar alguna noticia sobre el destino de mi hermano y su mujer. Me dijo que, bueno, que ella efectivamente quería haberlos conocido, pero que no me podía aportar nada con respecto a lo que estaba sucediendo en ese momento con mi hermano o su mujer. No sé si en el mismo día o días siguientes se presentó otra señora que también, por la forma como estaba vestida, yo pienso que venía de afuera, de calle, más un poco más locuaz, decían Chiche, y el apellido era Martí o Martín, Martí, me parece, más que Martín. Esta señora me dijo que estaba muy ocupada, que estaba preparando su viaje a Europa, que la Armada la iba a mandar a Europa, dado que su grado de compromiso y colaboración con la Armada la comprometían con miembros de la banda terrorista, que la podían reconocer en el lugar, o inclusive corría riesgo con miembros de otras fuerzas, porque ella también podía ser detenida por otros, dado que las dos, ¿no?, habían sido las mujeres de jerarcas de organizaciones terroristas, pero ellas también militaban en esas organizaciones. Tremendo, ¿no? Sucio, desleal, sobre todo con Sara Solars de Osatinsky, que no puede defenderse. Ana María Martí va a tener esa ocasión cuando dé testimonio. Vamos a escuchar su versión, será muy interesante oírla, sabiendo que su rol en la historia ya está claro, ¿no? Llegaron a Europa y denunciaron los crímenes que se estaban cometiendo en la Armada, poniendo en riesgo una vez más sus vidas. Don Dattigl, estamos escuchando la defensa del propio imputado en el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Se lo acusa de ser partícipe, de haber ocultado la identidad a sabiendas que su nieta había nacido y que estaba apropiada con el nombre cambiado. Donda Tiegel respondió preguntas de todas las partes, entre ellas las de Abuelas de Plaza de Mayo. Emanuel Lovelli, uno de los abogados de Abuelas, preguntó. ¿Por qué eligió preguntarle a dos personas que estaban cautivas en la ex ESMA, en lo que era la ESMA en aquel momento, y no, por ejemplo, algún compañero de armas o algún... Imagino que un superior no, porque no lo tendría permitido, pero ¿por qué a dos personas que estaban cautivas en la ESMA y no a algún colega? Yo no le pregunté a las personas. Esas personas me fueron impuestas por las personas de la unidad de tareas a la cual había sido citada. O sea, colijo que usted le preguntó a la gente de la unidad de tareas y ellos derivaron a... La gente de la unidad de tareas, con la cual yo no tenía, con el único que yo dije que tenía contacto, era con el señor Pernía, que le había encargado durante el transcurso del año 78, si me podía averiguar algo, o si se sabía algo en la unidad de tareas referente a mi hermano y a su mujer. Era el único con el cual yo tenía cierta confianza como para poderle hacer ese requerimiento. Yo no podía hacer un requerimiento de ese tipo porque se interpreta que todo esto es secreto. Bueno, interesante escucharlo igual, un tipo claramente con mucha habilidad para hablar, pero en la medida que avanzaban las preguntas se iba cayendo su defensa. Aquí el fiscal Pablo Parenti, a cargo de la unidad específica del Ministerio Público Fiscal que tiene que ver con los casos de apropiación de bebés. ¿Sabía si ahí había mujeres embarazadas, aunque no las haya visto? Mire, cuando me citó la jueza Servini, estamos hablando del año, es decir, lo que se estaba juzgando en ese momento, lo que ella estaba investigando era del año 76. Me preguntaban dónde estaba el lugar de los partos. Y la verdad que no sé dónde estaba el lugar de los partos. Yo nunca supe dónde era el lugar de los partos. ¿Ni se enteró que había un lugar de partos tampoco? No, yo estoy seguro que, absolutamente seguro de que no había un lugar para partos ni un lugar para embarazadas. Estoy hablando del año 79. No, claro, no era un lugar para partos, era una oficina o dos oficinas en las que hacían parir a las embarazadas, les robaban los bebés y después las hacían desaparecer víctimas de los vuelos de la muerte a las madres. Tiene razón, Donda Tiegel. No había un lugar para partos. Las hacían parir en cualquier lado. Se refirió también al prefecto Héctor Febres, que fue el protagonista del primer juicio en la megacausa de la ESMA. A ver qué dijo. Sí, por un montón de elementos, que el encargado de los bebés era otro prefecto. De ahí es donde pienso que en una de esas tenían algún tipo de vinculación, el tema dónde fue a parar Victoria, el prefecto Febres, que se suicidó también. ¿Y a Febres usted llegó a preguntarle? No, Febres no lo pregunté, creo que se mató. Estamos hablando del 2004, ¿no? Cuando apareció Victoria. 2004, sí. Pasaron sí, muchos años. Hasta. No, porque no tenía contacto tampoco con él. Gracias. Doctor Fanego. Aparte, no, discúlpeme, señor, no tenía ninguna seguridad de que hubiera sido Febrero, ¿vio? Es lo que yo interpreto que puede haber pasado. Se ha dado por probado en otros juicios que Febres fue quien entregó a la niña a Juan Antonio Asic, otro prefecto que la crió con el nombre cambiado, a ella y a otra niña nacida en la ESMA, del matrimonio Ruiz Dameri, a Laura Ruiz Dameri. Bueno, hay un montón de cosas más que podríamos poner sobre Donda, pero no queremos darle más tiempo. Si querés, andá a buscar esta ampliación indagatoria en nuestra página web, en el juicio ESMA 6, juicios en vivo, juicio de más 6, la última audiencia que encuentres, vas a ver que después, casi al final, hay una serie de preguntas del juez Ricardo Basílico que aclaran un montón de cosas. Entre otras cosas le pregunta, pero como usted no sabía que no podía averiguar, usted no pudo averiguar nada. Y terminó diciendo que todo el mundo sabía lo que había pasado, menos él. Bastante poco creíble. Sobre Febres, lo que hay que decir, lo que hay que recordar, es que aquel primer juicio no terminó porque unos días antes de escuchar su veredicto, efectivamente Febres apareció envenenado con cianuro en el buque de prefectura en el que cumplía una prisión bastante rara, porque estaba allí en el buque de prefectura, el arma a la que había pertenecido. Nunca quedó claro si se suicidó. Él dice, creo que se suicidó. La verdad es que nosotros creemos que no, porque Febres había deslizado que estaba molesto por haber sido el único imputado en la mega causa de la ESMA, con todo lo que había pasado y con todos los que habían participado en el primer juicio. Entonces había deslizado que iba a hablar en las últimas palabras. No llegó a eso, apareció envenenado con cianuro. Para terminar con las voces de genocidas, todo junto en el mismo bloque, nos vamos al juicio por la comisaría de Roma, de Ramos Mejía. Este 5 es a la mañana, 10:30, las últimas palabras de Rodolfo Nobondi, el único imputado que falta por saber si va a ejercer el derecho a las últimas palabras o no. Y después, suponemos que cerca del mediodía, pero no lo sabemos porque no hay horario fijado, el tribunal irá a deliberar en el medio y cerca del mediodía dará el veredicto. La retaguardia, por supuesto, va a estar transmitiendo en vivo. Rodolfo Godoy, uno de los imputados, dijo que no se demostró su participación en los hechos ni que tampoco tuviera conocimiento de lo que había pasado. Durante el desarrollo del presente juicio no se ha podido demostrar, más allá de toda duda razonable, mi real y efectiva participación en todos los delitos por los que considero he sido injustamente acusado. Tampoco se ha demostrado que hubiera tenido conocimiento pleno, no solo de lo sucedido, sino que tampoco se lo he hecho en cuanto a que mi conducta hubiera estado vinculada o ligada a los propósitos inhumanos de quienes en los hechos hubieran consumado los supuestos delitos que han sido mencionados. Godoy también se refirió, entre otras cosas, a los reglamentos que había en el momento para detener personas. En virtud de que en el presente juicio se cuestiona el tratamiento otorgado a los detenidos, quiero hacer referencia a una serie de reglamentos que se fueron redactando a lo largo de la década del 60, en los cuales hay algunos que hablan fundamentalmente con mucho espacio sobre el estudio de la condición y tratamiento de los prisioneros de guerra. Es decir, de todas las actividades que se desarrollaron en cuanto a la detención, estábamos en guerra y los procedimientos de detención debieron ajustarse al contenido de estos reglamentos. No era que se improvisaba, cualquiera se iba a detener, había toda una estructura orgánica y de fondo para proceder en tal sentido. Estamos escuchando a uno de los tres imputados en el juicio por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía durante el último genocidio en la Argentina. Godoy, como jefe, se refirió a sus dos subalternos que estaban mirándolo, alguno de ellos con ojos de orgullo incluso. Ahora también quiero expresar, pues me siento en la ineludible obligación de referirme a otros dos integrantes de la Fuerza Ejército que se encuentran imputados en esta causa y que revistaban en el GA1 al tiempo de los hechos en cuestión. Se trata de don Roberto Obdulio Godoy, que entonces tenía la jerarquía de mayor, y don Francisco Rodolfo Nobondi, por entonces ostentaba la de teniente primero. Ambos subordinados de quien habla. Manifiesto firmemente, no tener conocimiento, ni haberlo tenido, que ninguno de ellos haya ejecutado o intervenido en operación alguna por propia iniciativa o fuera de los cánones de verticalidad integral que rigen la estructura militar. Al menos así sucedió en el GA1, puedo dar fe durante el lapso comprendido en mi relación de mando hacia con ellos. Debo consignar la alta valoración conceptual que me merecen sus respectivas capacidades profesionales, como así sus virtudes morales y de hombría de bien, que seguramente debo haber aceptado en sus respectivos informes de calificación. Bueno, Rodolfo Godoy dijo además que estaba orgulloso de haber salvado a la patria del feroz ataque exterior y además dijo que juró a la patria no sé dónde. Ay, ay, ay. Bueno, no importa. Qué duro, ¿eh? Escuchar a estos personajes, pero creo que sirve escucharles también. Para terminar con el bloque de juicios que tienen que ver con tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos metemos en lo que tiene que ver con el comienzo, la primera audiencia del juicio Sheraton 2. La comisaría de Villa Insuperable todavía continúa siendo una comisaría de la bonaerense. Está señalizada, no como la de Ramos Mejía, que ni siquiera eso, pero sigue siendo un centro de torturas porque allí se alojan personas detenidas y ha habido montones de denuncias en ese sentido, incluyendo familiares de Luciano Arruga por el hostigamiento que Luciano sufría desde esa comisaría que tenía a su cargo el destacamento en el que secuestraron y desaparecieron a Luciano después de torturarlo y que hoy es espacio para la memoria. Después de la primera audiencia de este juicio que estamos cubriendo con María Eugenia Otero para La Retaguardia, dialogamos con Pablo Yonto y hablamos sobre la fragmentación de los juicios y lo que se juzga en este tramo Sheraton 2. El pedido siempre es que se trate de concretar todo en un solo juicio para dar por finalizado cada centro clandestino, cada lugar que regimiento o lugar que hay que investigar. Pero bueno, resulta difícil por muchas cosas, pero sobre todo es un tema organizativo de los juzgados de instrucción. Lo escuchamos ahora a Pablo Yonto hablando de las particularidades del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Sheraton. Evidentemente las comisarías, y esta es una, o dependencias policiales distintas, porque hay comisarías y hay otro tipo de dependencias, como unidades regionales, fueron lugar físicamente elegido por el ejército para que allí permanecieran cautivos por un tiempo, a veces muy corto, rumbo a la decisión de a dónde iba a parar de acuerdo a qué grupo de tarea lo estaba pidiendo. Entonces, ese parece haber sido el rol. Tal vez en este lugar la característica diferenciadora por ahí de otras comisarías sea la cantidad de tiempo en que permanecieron en cautiverio. O sea, tenemos comisarías donde los tiempos fueron muy, muy breves. Me estoy acordando, por ejemplo, de la comisaría de Villa Ballester, donde no hay permanencias de muchas semanas. En cambio, las de zona oeste, como puede ser esta del Sheraton o la propia de comisaría Ramos Mejía, tenés casos de muchísimo tiempo ahí. Pero bueno, es como la zona impenetrable de explicación, en el sentido de que, bueno, no tenemos gente de inteligencia del ejército que algún día, que en el pasado lo haya hecho o que algún día cuente de una vez por todas estas explicaciones que nos rompen la cabeza. Parecería que, bueno, que fueron decisiones personales, que alguien en alguna zona determinada dijo vamos a alivianar un poquito, pero uno intenta, bueno, ustedes lo saben tanto como nosotros de tanto escuchar testimonios, uno siempre encuentra buscar lógicas y no las hay. Bueno, a la vuelta de este rápido corte nos metemos con lo que tiene que ver con un nuevo juicio que podría comenzar el año que viene en Rosario por el Villazo y después con el testimonio de Malena D'Alessio. Bueno, rápidamente nos vamos a escuchar a Federico Pagliero para que nos cuente sobre los crímenes ocurridos durante el Villazo en Villa Constitución en 1975, que podrían ser juzgados porque hay novedades. Hola a todos y a todas, soy Federico Pagliero, miembro del equipo jurídico de la APDH Rosario. Contarles que en el año 1974 y ante la negativa de elecciones libres de la seccional UOM Villa Constitución, los obreros, en conjunto con el pueblo de Villa Constitución, tomaron las fábricas durante una semana y lograron torcer el brazo del gobierno nacional. Se acordaron elecciones libres, lo cual desencadenó en una gran marcha de 10.000 personas, una victoria popular que pasó a llamarse el Villazo, el cual fue un hito en la historia obrera de nuestro país. Fue el triunfo del pueblo de Villa Constitución y de los obreros metalúrgicos nucleados en la lista marrón por sobre el gobierno, sobre la burocracia sindical y sobre las empresas metalúrgicas como Acindar, Marathon y Metcom. La respuesta represiva no demoró. El 20 de marzo de 1975 comenzó el operativo Serpiente Roja del Paraná. 4.000 efectivos represivos invadieron la ciudad. Policía Federal, Policía Provincial, Ejército, Prefectura, Burocracia Sindical, AAA, dejando un saldo de cientos de obreros encarcelados. La respuesta del pueblo y de los obreros que aún continuaban libres fue valerosa, fue histórica. Fue la gran huelga de largo aliento y una lucha histórica contra la represión, exigiendo la libertad de los presos políticos. La represión se intensificó y los homicidios aterrorizaron a la sociedad. Fue así que el genocidio en Villa Constitución dejó un saldo de aproximadamente 300 obreros encarcelados, torturas y 30 compañeros y compañeras asesinadas. Bueno, ante ese tremendo panorama se comenzaron las investigaciones. La novedad, la noticia es esta. Federico Pagliero de la PDH de Rosario nos la cuenta. A causa de esta resolución, con gran alegría podemos mencionar que fueron detenidos quienes habían sido en un principio liberados por este dictamen de la Cámara de Apelaciones de Rosario. Y hablamos de Bernardo Luis Landa, miembro del Ejército, y Oscar Torralbo, un civil que actuó en la fábrica Cinder. Así que bueno, muchas gracias por la comunicación y nos veremos muy pronto. Estaremos atentos y atentas a lo que pase allí. Nos metemos en el cierre, en el último bloquecito del programa, en el tremendo testimonio de Malena D'Alessio, la hija de José Luis, el bebé D'Alessio, que permanece desaparecido. Ella tenía 2 años cuando la secuestraron, también a ella, y mucho silencio familiar. Por eso le costó tanto abordar el secuestro de su padre. Lo contó en su testimonio con muchísima contundencia. A lo largo de mi vida he podido abordar el tema de mi papá y del secuestro de mi papá de diversas formas. Primero, dando la batalla interna contra el trauma, porque bueno, hasta los 16 años yo no pude hablar de mi papá. Luego, pude abordar el tema desde otros frentes de batalla. El arte, la música, la militancia, pero esta instancia de estar hablando en primera persona, contando mi historia y yendo o emprendiendo un viaje al corazón mismo del dolor, al núcleo del trauma, es la que más me cuesta. Así que bueno, digo esto porque espero poder articular las ideas, espero que las palabras me salgan, y si no es así, pido paciencia. Y bueno, también lo digo un poco en función de algunas postergaciones que tuve yo, y bueno, nuevamente agradezco la paciencia que me han tenido. Se refería a la postergación de su testimonio, que estaba programado para 2 meses antes, cuando declararon su tío y su primo, y ella pidió al tribunal posponerlo porque creía que no iba a poder. Finalmente pudo. Y entre otras cosas habló de cómo fue regresar a Argentina. Bueno, luego volvimos a Argentina, ya en democracia. Y el tema, ahora sí, del tabú. Me acuerdo que me habían dicho que mejor no diga que era hija de desaparecido. Y el tema se me fue, de alguna manera, se me fue armando como un tema muy tabú, digamos, ¿no? Hacia el interior de mi familia, no es que había una prohibición de hablarlo, pero de hecho no se hablaba mucho de mi papá, con excepción de mis abuelos. Mis abuelos eran quienes me hablaban mucho de mi papá, quienes lo tramitaban de una manera, si se quiere, más natural y sana, porque hablaban, lloraban, me contaban quién era, hablaban con total soltura y naturalidad, no así el resto de mi familia, tanto del lado de mi mamá como bueno, la paterna, que era mi tío, sobre todo el hermano de mi papá, con quien, bueno, siempre tuvimos mucha dificultad para abordar el tema. Entonces a mí se me fue armando eso, como una especie de trauma, y yo si bien escuchaba, si bien pensaba y sufría, digamos, por el tema, yo no lo exteriorizaba, no hablaba. Hasta los 16 años no hablé del tema. Después, en entrevista, hablando de las primeras sensaciones de lo que fue su declaración del arte y de la militancia, estuvimos charlando con ella y nos aportó algunas miradas. Vamos a volver al testimonio, por supuesto, porque el cierre fue tremendo, ¿no? Si tuvieras que poner una primera sensación de estos minutos del después, ¿ha sido reparador pasar por aquí? Mira, estoy muy contenta de que lo pude hacer. Yo tenía un poco de terror de, no el juicio en sí, de estar de los jueces, del tribunal, sino de no poder hablar. Como conté en el testimonio, yo tal vez me conozcan de los escenarios, que me hago la guapa, pero en lo que respecta a hablar en primera persona de mi historia, siempre tuve mucha dificultad. Y eso me preocupaba muchísimo, poder hablar, y ya incluso postergué mi declaración en algún momento, que no me sentía como para hacerlo, y para mí es un gran logro, una gran victoria, como dije ahí. Y me siento muy aliviada y me siento contenta de haberlo hecho. Decíamos recién que yo decía que yo estuve, se dio vuelta la cámara, ahí está, ahora sí. Decía que yo estuve en aquel festival de los 20 años del golpe de Estado y que me había impactado esa Malena arriba del escenario vomitando parte de lo que tiraste recién. Digamos, recién hoy profundizo en tu historia, en todos estos padecimientos ocultos. Por supuesto, conocía la historia de familiar, pero no esta cuestión interna del silencio que vos contabas hoy. Y es muy loco, ¿no? ¿Cómo pudiste salir de ese silencio y de la manera en la que saliste? Digo, me imagino que el arte también en alguna medida te salvó de ese silencio, te sacó. No, definitivamente me salvó. Me salvó la vida porque, no sé, tal vez eso no lo dije, pero me conectó con la vida, me conectó con algo vital. Me ayudó particularmente el rap a canalizar la bronca, porque es un género que surge y tiene esa energía, ¿no? La de transformar el dolor, que es muy de la cultura negra también, ¿no? Transformar el dolor en algo que te hace bien. Pero volvemos unos minutos para atrás, porque lo que pasó, y eso a lo que estábamos haciendo referencia en este momento de la entrevista, fue tremendo. Hizo dos cosas, Malena, nos vamos a extender un poco más de las 22. Primero, leyó una carta, por si no podía, que había escrito, por si no podía decir lo que quería decir en el testimonio. Durante toda mi vida asumí como causa rescatar a mi viejo del olvido, en lo social, en lo familiar y en lo personal. Siempre sentí como una batalla donde el enemigo, más allá del evidente, era el propio trauma, quedar paralizada. Tenía la sensación como si a mi viejo se le hubiese tragado la tierra y si yo no hacía algo por rescatarlo iba a quedar sumergido en las catacumbas del olvido, sepultado junto a toda su generación. Por eso, después de tanto recorrido, estar hoy aquí significa tanto para mí, porque espero que este juicio me ayude en lo personal y nos ayude como sociedad a poner en orden lo más básico y elemental que podemos exigirle a la justicia, algo que debería ser de sentido común, pero que durante tanto tiempo nos fue negado, ni más ni menos que la certeza de que los asesinos, torturadores, violadores, ladrones de bebé y sobre todo las cosas responsables del genocidio más salvaje de nuestra historia contemporánea, vayan o vuelvan al único lugar que les corresponde, que es la cárcel común, perpetua y efectiva. Y que reciban también el repudio y el desprecio que ya se ganaron del pueblo argentino y la humanidad toda. Incluso en muchos casos el de sus propios hijos e hijas que han decidido dejar de ser un eslabón más en la cadena de degradación humana. Pero no es el odio a estas bestias lo que en mi caso me ha impulsado a emprender esta lucha. Es el amor que arde en mí cada vez que pienso en mi viejo y en toda esa generación que llevó la entrega y la solidaridad a los más altos niveles. Por eso espero que este juicio nos sirva para trascender la impunidad de décadas y poder así sacar a mi viejo y a toda su generación del lugar de víctimas para ubicarlos en el lugar que verdaderamente les corresponde en la historia, que no es solo el de la tragedia, sino el de la vitalidad, porque una generación con la fuerza transformadora como la que tenían estos pibes y pibas, con un sentido del compromiso como pocas veces se vio en la historia, no merecen ser llamados víctimas, merecen ser llamados como lo que verdaderamente fueron, revolucionarios y revolucionarias en su más profunda significación, con sus aciertos y sus errores, pero siempre yendo a fondo con sus convicciones. Hoy que seguimos viendo nuestro mundo patas para arriba, donde la desigualdad social sigue golpeando, donde la codicia de pocos sigue determinando la miseria de muchos y donde el planeta nos pide a gritos un cambio de rumbo porque su cuerpo está devastado y empieza a agonizar, hoy podemos pensar que esa lucha por el mundo mejor por la cual se jugó esa generación no es el cliché romántico setentista al que se la quiere reducir, como atribuyéndole más de ingenuo que de realista, más de utópico que de sensato. Aquella lucha por la que se jugaron mi viejo y sus compañeros y compañeras era lúcida y necesaria, ya que así como el propio cuerpo, mejor dicho, así como en el propio cuerpo, la sensibilidad nos da aviso de que hay algo que anda mal, la sensibilidad social no es otra cosa que una alerta, el instinto de supervivencia activado. Y vaya si lo tenía flor de piel esta generación. Por eso hoy que las nuevas generaciones andan más despiertas, entendiendo que con el planeta y con la naturaleza no se jode, sintiendo que la desigualdad social, además de una injusticia que duele, es un suicidio colectivo anunciado, y que un cambio de rumbo hacia un mundo más equitativo es nuestra única posibilidad de supervivencia, hoy los podemos ver a ellos con una sonrisa, haciéndonos un guiño desde la historia

Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.